sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. ...61 por el sí, 20 por el no, sin abstenciones. Bueno, según esto ya, Dilma destituida. Creo que este golpe tiene una característica muy específica. Es un golpe parlamentario. Él no acaba en el sentido... Que o outro acaba com todas as instituições. Não se parece a los outros golpes. E qual foi o erro do PT? Erro entre comillas. E o erro da presidenta não agarrar viagem para tapar um hecho de corrupção. Isso é o primeiro. Esta mulher la está condenando por não haver entrado na corrupção. Bueno, nos metemos ahora sí en Brasil, 4010-7121, 4010-7158, www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Ojalá nos metiéramos en Brasil para disfrutar de sus playas, de su cerveza en termitos para que no se te caliente en la playa. Eso es bien de Brasil, lo del... El, no sé cómo se llama, no sé si son termos... Eso de telgopor, ¿no? Telgopor térmico. No me acuerdo quién me contó el otro día que tenía un tío, un alguien que construía todo, que fue a Brasil, que vio eso, que vino, lo trajo acá, hizo cantidades, no vendió ninguno. Porque claro, las marcas de las empresas no le permitían... a los bares comprar porque tapás la marca de la botella. Pero digo, bueno, más allá de esta digresión, vamos a lo que importa, que tiene que ver con lo que fue la destitución de Dilma esta semana. Sí, este golpeachment, uh-huh. Como lo leí por ahí, ahora no recuerdo, porque me gustaría citar porque me pareció la síntesis perfecta, ¿no? Esto que se inició allá por el mes de abril, ¿sí? Donde primero fue apartada preventivamente de su cargo en la medida en la que se realizaba este juicio político que culminó por estos 61-21, ¿sí? Contra 54 millones de votos que la llevaron a la presidencia. Que fue esta transmisión en cadena esperando que esto ocurra, que había pocas posibilidades de que no ocurriera, era como una crónica de un derrocamiento anunciado de alguna manera el que vivió la presidenta Dilma Rousseff allí en Brasil. Y también, bueno, hubo movilizaciones en todo Brasil y también aquí en embajadas de, por ejemplo, en la embajada argentina y en diferentes embajadas también apoyándola. Así es. Vamos a escuchar primero a Pablo Gentili. Él es director ejecutivo de Claxo, también es profesor en la Universidad do Estado do Rio de Janeiro, haciéndonos un poco la cronología de cómo se llega a esta situación. Lo que hubo fue un plan, ¿no? No se trata de una cuestión aspirativa, que uno tiene que pensar que acá operan fuerzas ocultas, sino que aquí se diseñó una estrategia que tenía dos orientaciones. Y esta estrategia comenzó a diseñarse, estas dos estrategias empezaron a diseñarse el mismo día que Dilma ganó, con un margen muy apretado de votos, las elecciones en octubre del 2014, y la oposición comenzó a cuestionar este resultado. Recordemos que durante varios días posteriores a la elección, la oposición no reconocía el resultado. Y luego comenzaron a ensayar diferentes opciones para desestabilizar a su gobierno con relación a diferentes casos que en aquel momento se ensayaron diferentes respuestas, posibilidades para destituirla, pero todas chocaban contra la dificultad de que incluían a su vicepresidente, Michel Temer. Y el problema de incluir a Temer era que para destituir a Dilma y a Temer eran necesarios los votos no solo de la oposición, sino también del partido de Temer. Por lo tanto, el partido de Temer no iba a apoyar un impeachment que destituyeron también a su vicepresidente. Las maniobras que se utilizaron en esta estrategia de desestabilización del gobierno, una fue el bombardeo sistemático sobre el caso jurídico de la Petrobras, Operación Lava Jato, que involucra muchísimos casos de corrupción y de vinculación entre las empresas privadas, constructoras de infraestructura y otras con el Estado, que sin lugar a dudas, aunque involucraban a funcionarios del Partido de los Trabajadores y del gobierno de Lula o inclusive de Dilma, no llegaban no solo a Lula ni a Dilma, sino que en la medida en que estos hechos avanzaban, ponían en evidencia que la oposición estaba mucho más complicada con esta corrupción, e inclusive el partido de Michel Temer, el PLDB, que el propio PT. Sin embargo, desde la prensa se hace toda una gran operación para generar una enorme confusión, que no fue solo en el extranjero, también en Brasil ocurrió. Muchísima gente pensó que todos estos ataques que recibía Dilma y estas demandas de destitución tenían que ver con la corrupción de su gobierno. A pesar de que no se había demostrado ningún hecho de corrupción, ni siquiera hasta hoy se demostró. Uno de los datos que daba Gentili recién, esto de que estos hechos de corrupción por los que se la acusa, sí, y se la destituye a Dilma Rousseff, no fueron nunca probados, ¿no? Uno puede... ¿Por qué motivo se destituye a alguien? Porque cometió algún delito o algún ilícito. Uh-huh. ¿Por qué hizo un mal gobierno? ¿Porque tomó medidas equivocadas? No. No la puede destituir un juicio político, eso será el pueblo en las próximas elecciones quien se encargue de hacerla a un costado. Y hablando de corrupción, ¿vos sabés quién fue uno de los... Se le acusa concretamente, vamos a explicarlo, se le acusa no de robar, o sea, no de corrupción, sino de manipulación, ¿no es cierto? Claro. Manipulación en los números de lo que es el déficit fiscal, de cuestiones fiscales para poder... encarrilar la economía a su merced, diciendo a su conveniencia de la política que quiere llevar adelante. Sí, también, o sea, mover los números de un lado para el otro, no, que no es lo mismo que robar, ¿no es cierto? No. Tampoco está bien, uno no dice que está bien, digamos. Es una política de Estado que decidió moverla de un lado para el otro, moviendo los números... a su antojo. Concretamente este Lavallato, que es el hecho concreto, es de reasignar partidas, ¿sí? Eran partidas de Petrobras que las desvió en algún momento a planes sociales y después, con recaudación, con plata que debió haber ido a esos planes sociales, digamos, la devolvió. Claro. ¿No? Fue como tomar de la misma caja del Estado, sí. Sacar de un lado, ponerla hasta al otro. Hasta que llegue la otra. Cosa que... hacemos todos. Que hacemos todos, no, y que dice que cualquier presidente lo hace. Uno tiene, yo en cualquier junto lugar. Plata, tengo plata, digo, esta plata estoy juntándola para esto, y un día no cobré tal cosa, agarro de ahí, después vuelvo y la vuelvo a poner en ese montoncito que tengo ahí, como que uno... A diario lo hacemos. Sí, que vas sacando de los lugares, esto es del alquiler, hoy lo resigno para esto y que después lo vuelvo a poner acá. Bueno, algo así. No era un alquiler, ¿no? ¿Sabés quién fue uno de los que votó contra Dilma Rousseff? ¿Quién? Uno de los 61. Uh-huh. Fernando Collor de Mello, ¿sí? Quien también fue bajado de la presidencia. Sí, pero por una escandalosa 90, gestión. Por una escandalosa gestión que fue archiprobada. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es una de las 61 personas que se impone sobre 54 millones de votantes. Otra de las consultas que hicimos para la elaboración de este bloque es de Estela Caloni, reconocida periodista especialista en política internacional y sobre todo de Latinoamérica, donde, bueno, las brujas no existen, pero que las hay, y las embajadas de Estados Unidos existen y que las hay, y rememorando un poco aquella frase de Eduardo Galeano, aquella especie de adivinanza de por qué nunca hubo un golpe de Estado en Estados Unidos, que justamente porque no hay embajada de los Estados Unidos en Washington, Estela Caloni plantea el rol de la embajada. Ha habido un accionar muy fuerte desde Washington, de Estados Unidos, sobre la región, a partir de que el propio secretario de Estado, John Kerry, mencionó la palabra del retorno, la necesidad del retorno al patio trasero. Estos fueron los términos de John Kerry, no míos, ¿no? Dándonos cuenta de que nos siguen considerando en el mismo plano. Y de alguna otra manera, también el recoger de nuevo los elementos de la doctrina Monroe de aquellos años 1823, que nosotros parecíamos que ya estaban fuera del mundo, pero con el tema de que cuidar que América Latina dejara de hacer acuerdos, por ejemplo, estaban muy preocupados por Brasil en el BRICS, estaban muy preocupados por esta continuidad que se le había dado a la Unión de Países Latinoamericanos y Caribeños, la comunidad esta del CELAC, que era el último paso que se había dado importantísimo porque reunía a todos los países. De manera que es innegable, porque también está una documentación clarísima y una realidad también evidente. Nosotros nunca nos pudimos independizar definitivamente, y por eso es que se hablaba de un proyecto emancipatorio, de integración emancipatoria, que la unidad sea posible mucho más rápidamente, que asumiéramos por fin en el siglo XXI nuestra independencia definitiva. Nosotros somos dependientes de Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo, pero entonces ahora, frente a un momento de crisis también en Estados Unidos, y a un momento en que con el tema de Siria apareció en el escenario de nuevo Rusia, aparece China, empieza a desplomarse el unilateralismo, entonces hay todo un reposicionamiento. Ese reposicionamiento lleva a una situación como la que estamos viviendo hoy. Era entonces Estela Caloni, periodista especializada en política internacional. Y a ver, cuando hablamos de Brasil hablamos de la séptima economía del mundo y de la principal economía de Latinoamérica. Un proceso de este tipo no nos va a salir gratis a nosotros, no le va a salir gratis a la región. Esto es lo que nos explica Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de Unidad Popular. La destitución de la presidenta legítima, llevada por el voto popular en Brasil, Dilma Rousseff, la verdad que repercute en forma de atraso en lo que hace a democracias para toda Latinoamérica, porque sabíamos que esta es una decisión que ya estaba tomada y que la actuación del Senado era una cuestión instrumental para dar por terminado algo que ya se había decidido por parte del bloque dominante, digamos, brasileño, y que apunta a avasallar lo que todos reconocemos como importante, lo que es el voto popular para definir en democracia quién gobierna los destinos de un país. Entonces ese es un primer punto que pone una alarma, porque se suma a lo que ya había ocurrido en Honduras y lo que había ocurrido en Paraguay. Por otro lado, el tema de las preguntas, ¿qué no se hizo teniendo, digamos, un gobierno tan importante, fundamentalmente para todo lo que fue la visión de la patria grande, donde Lula y Chávez lideraban, junto con otros presidentes, una situación de iniciativa política que estaba haciendo una recomposición interesante en ese imaginario, y que con los datos que hoy tenemos, digamos, como que entramos en una nueva fase, no solamente de gobiernos, por lo que es Macri en la Argentina, por lo que es Peña Nieto, por lo que ocurre también, digamos, con esta nueva ofensiva neoliberal, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, porque la situación de las izquierdas o de las fuerzas progresistas está en debilidad en todo el planeta, ¿no? Escuchábamos recién a Adolfo Aguirre sobre las implicancias en la región, y también, bueno, hacía también esta reflexión de cuáles pueden haber sido los errores propios del PT a la hora de llegar a esto. Y en cuanto a cuestiones regionales, también Brasil forma parte de lo que se dio en llamar los BRICS, ¿no? Estos países de economías emergentes que compartían con China, Rusia, India y Sudáfrica. Y bueno, ¿cómo se relaciona Estados Unidos con estos bloques de países, ya sea el Mercosur, ya sea el BRICS, ya sea todo lo que pueda conglomerarse para hacerle un poco de contrapeso, y la poca conveniencia que esto le depara al imperio? Sobre esto va a versar la próxima intervención de Estela Caloni. Todos estos proyectos son muy afectados. De cualquier manera, nos afectan más a nosotros que a los otros países, porque nosotros estábamos entrando en una cantidad de nuevos proyectos que habían estado vedados para nosotros desde hace tiempo. Yo creo que es grave, porque la situación económica del mundo, los desplazamientos que ha habido, la destrucción de la Unión Europea, el golpe contra el euro que se ha dado, la tragedia europea que pasan de un estado de bienestar a un estado de liberación permanente y protestas permanentes, porque se está destruyendo todo lo que fue el sistema de bienestar y se están imponiendo el neoliberalismo tardío de una manera brutal en toda Europa. Europa se ha debilitado infinitamente en lo que era la Gran Europa y en lo que era la Unión Europea, que era un bloque que podía competir desde el capitalismo con Estados Unidos, era un bloque emergente de competencia para Estados Unidos. Nosotros armábamos un bloque de otra manera, este era más bien un bloque de emancipación regional, es decir, de dar un salto a otro estadio, los países latinoamericanos, que no hemos tenido independencia para poder decidir con quién negociamos, qué medidas tomamos, qué deudas pagamos o no pagamos, cuáles son las deudas claras y las que son las deudas que han sido tomadas. Por ejemplo, nosotros no tendríamos por qué pagar las deudas que se firmaron con los golpistas, con la gente que ellos mismos pusieron en los gobiernos, en los golpes militares. Ahí era el testimonio de Estela Caloni. Volvemos a escuchar a Pablo Gentili, director ejecutivo de Claxo. Lo consultábamos acerca de qué es lo que viene ahora y qué lecturas se pueden hacer de lo que pasó en relación a lo que viene, y nos decía lo siguiente. De lo que se vive en Brasil, que es el de una situación de una profunda injusticia cometida, no casualmente contra una mujer presidenta, y que creo que es un precedente nefasto para la democracia brasileña. Porque el mensaje que se ha emitido, claro, lo que aquí se está diciendo es solo a la clase política brasileña, o a los electores o a la ciudadanía brasileña, se lo dice a toda América Latina: podés ganar la elección, podés tratar de gobernar, y te van a destituir. Si tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, y si tienen la mayoría en el Poder Judicial, pueden destituir a cualquier gobierno, hoy con las herramientas que la democracia creó para protegerse a sí misma. Es el testimonio de Dilma frente a los senadores, que fue, creo yo, un acontecimiento histórico, una verdadera clase de ciudadanía, no una mujer, lo cual no es ningún detalle, porque aquí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el género, con la discriminación, con la prepotencia, con la misoginia, con el machismo, con el sexismo, con todas estas cosas que se están jugando aquí también. Pero bueno, esta clase que dio Dilma, enfrentándose con mucha dignidad, en una situación que evoca aquel momento en el cual Dilma, en los años 70, después de haber sido torturada más de 20 días, se enfrenta a sus acusadores militares en un tribunal militar en Río de Janeiro. Y hay una foto célebre de Dilma enfrentándose a ellos y mirándolos a todos a los ojos y todos con la vista baja. Esto fue lo que ocurrió en el testimonio de Dilma. Pablo Gentili, director ejecutivo de Claxo. Pensábamos esto también como antecedentes que se instalan y que, así como sucedió en un lugar, puede suceder en otro. Y pensamos en si se pueden dar vueltas las tortillas, de alguna manera. Le preguntábamos esto a Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, y nos decía lo siguiente. Si yo fuera, y estoy muy lejos de ese pensamiento, pero si fuera Macri, yo no estaría para nada tranquilo. Y si fuera Temer, tampoco estaría contento por cómo han desarrollado la situación que tiene Brasil. Yo no creo que la tengan muy fácil, porque son cuestiones anómalas en la historia, y bueno, puede salir bien como puede salir muy mal, porque es un ensayo de alto riesgo que hacen los grupos minoritarios que quieren hacerse del gobierno sin pasar por el voto popular. Temer es una persona que tiene muy poca incidencia electoral en el Brasil y está siendo sostenido por quienes permanentemente quieren mejorar sus capacidades de concentrar riqueza, bueno, lo que pasa hoy en todo el planeta. O sea, la gran disputa es cómo el capital se reproduce en tiempo récord, se acumula cada vez más, se concentra cada vez más, y eso provoca no aplausos, sino la búsqueda de mayor organización, mayor desarrollo de presencia en todos los planos políticos, sociales y económicos, y bueno, son las disputas que vamos a tener en estos tiempos. No veo una situación, si bien es un dato, es aparte de ser un golpe parlamentario y una tristeza, también creo que hay que ver que cuando se pretende ir por líneas conservadoras y técnicas de la economía sin hablar con los pueblos, también se genera una situación de debilidad y bueno, habrá que revisar cosas. Bueno, esto fue un repaso entonces sobre lo que ocurrió esta semana en Brasil. Opiniones también de Estela Caloni, de Pablo Gentili, de Adolfo Fito Aguirre, quien era la última persona que estábamos escuchando. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando ahora con Venezuela. Más tarde va a estar llegando también aquí Isabel Rauer. Nos parecía que quedaba justamente para dedicarle mucho tiempo hoy el programa para analizar esta situación de lo que está ocurriendo en América Latina, lo que está ocurriendo también en el Caribe.